fue la que me trajo acá. Sé que hay un Dios que me guía y no me deja atrás. Me cuida la familia cuando yo no puedo estar. Dentro del gran terío, donde se siente el frío, donde comparto todos los días con los míos. El mismo donde crecí, donde he ganado y he perdido, pero pase lo que pase, fui real, nunca vendido. Dentro del gran terío, donde se siente el frío, donde comparto todos los días con los míos. El mismo donde crecí, donde he ganado y he perdido, pero pase lo que pase, fui real, nunca vendido. Así es mi sistema de gante, me respeto, te respeto. Si no bajo te aprieto, con el combo completo. Yo es neto, nunca quedé quieto. Y más allá de esto, me gané el respeto. Muchos cuchicharon cuando me vieron en su vida. Tiraron malas, pero solo fueron balas perdidas. Sigo en la mía, mami en mí confía. Que nada va a faltarte mientras yo te envía. Viste que les dije que iba por lo que nunca tuve. Ya mismo me quito de la calle cuando pago un poco más YouTube. Mi letra representa como el negro que la vida fue tan hijo de puta y sé que se desnude. Si lo ando bajito, escuché su grito. Mi corazón palpito, sufrido de chiquito. Metido en el delito y sé que estoy bendito. Porque el cielo me cuida, mi viejito. Porque tengo un par de letras para la libreta. Dígame quién no quiere a la mamá contenta. Callado hasta que la vuelta esté resuelta. Aprendí de chico que lo que no suma resta. Ey, no me importa, soy así. Y la mierda que sabré de mí. Dice más de ellos, sí, yo me ocupo de vivir. Siempre de frente inteligente, jamás me vendí. No tengo que demostrar nada si están donde crecí. La misma mirada y las mismas actitudes. Aunque la mala lengua hable, no me toca ni una nube. La bajamos para el infierno porque lo que baja sube. Salgo del infierno con mis alas, forjé mis virtudes. Y acá sigo igual y cada una de mis letras son verídicas. Como los guachos del barrio con la mirada explícita. Como la mirada de una mamá yendo a la visita. Dentro del ganterío, donde se siente frío. Donde me la paso joseando con los míos. El mismo donde he ganado y he perdido. Pase lo que pase, fui real, nunca me vendí. Soy el mismo de siempre, aunque los años me pasen por la cara. Mientras veo las estrellas brillar. Estoy tranquilo con esto, yo sé que va a llegar. Y cuando llegue tranquilo que nada le va a faltar. Me levanto y quemo uno, tengo malas mañas. En la vida tuve blooper, bronca y par de hazaña. Yo ni compro con los ruchi que meten cizaña. Que la corren de reales y a la vez te engañan. Quiero y lo consigo. Un sueño fijo que hace años trabajo y persigo. Tengo mi gente, mi familia, hermano, mis amigos. Tengo un ángel que me acompaña donde sea que piso. Pese a la chapa, hermano, por culpa de los pesos. Ya estuve abajo y supe hacerla, disfruté el proceso. No me dejó tirado, me habló medio consejo. Que lo importante no es lo alto, sino llegar lejos. Una visión, una razón, yo tengo un objetivo. Crecí en el bondi, pero busco salir de esto vivo. Algunos me ponen en duda y pa' mí es positivo. Yo soy del barrio y llevo el barrio en todo lo que escribo. Dentro del ganterío, donde se siente el frío. Donde comparto todos los días con los míos. El mismo donde crecí, donde he ganado y he perdido. Pero pase lo que pase, fui real, nunca vendido. Mami, dentro del ganterío, donde se siente el frío. Donde comparto todos los días con los míos. El mismo donde crecí, donde he ganado y he perdido. Pero pase lo que pase, fui real, nunca vendido. Dentro del ganterío, no confunda lo tuyo con lo mío. Que hoy lo tuyo va pa'l gaterío. Los giles y los sortivas no caminan conmigo. Los míos son todos chukis en mi esquina. Lo más atrevido y con que Willy quieren disparar. Porque fundamentos lo vienen a subestimar. Soy más puro que el corazón de un pobre. Y aunque se me doble, la vuelta de la vida van a hablar. Siempre fue de corazón, nunca es por interés. Pasa que vos no sabés por qué no sufriste de chico, tal vez, no sé. Pero yo soy lo que ves. Y vivir de la mentira tiene un precio, entender. Por eso somos la voz de los marginados. Ando con los guasos, con los malditos, los que andan fugados. Yo soy la voz de los que están encerrados. Iluminado porque el cielo, mis ángeles me están cuidando. Dentro del caserío, donde se siente el frío. Donde me la paso 24/7 con los míos. Ahí mismo donde he ganado y he perdido. Pase lo que pase, siempre fui real, nunca vendido. Dentro del caserío, donde se siente el frío. Donde me la paso 24/7 con los míos. Ahí mismo donde he ganado y he perdido. Pase lo que pase, siempre fui real, nunca vendido. Y como ya les dije, nosotros somos la luz dentro de la oscuridad. Chimba, caramelo y sonrisa, pa. El penis, ok. Gonzalo Nahuel, de Anma, zona azul en el mapa. La voz de los barrios bajos, de los marginados. Brr, acá hablamos con música. Hey, Wizard, los de la élite, son las libretas de oro. Siempre de corazón, nunca por interés. Apunten para acá, que acá están los talentos. Escúchate.